Bueno, pero más allá de todas las creencias falsas y leyendas urbanas que la rodean, la masturbación es una forma más de gozarla. De gozar solos o acompañados nuestra sexualidad. Claro, aparte de ser una manera de conocer y explorar el placer, la manuela, como se le llama, tiene que ver con nuestros propios derechos sexuales. Derechos que también son derechos humanos. O zurdos, digo, cada quien, pero siempre con higiene. Tengo tu mano apoyada en la mía. Así ya te enseñé todo lo que sabía. Hay muchos derechos sexuales atrás de la masturbación. El derecho a la libertad de conciencia. Tú decides si está bien. Derecho a la libertad de expresión sexual. Todos los seres humanos, por el solo hecho de haber nacido, tenemos derecho a expresar nuestra sexualidad. El derecho a la información es otro derecho. A que nos informe, a que no nos mienta. Está demostrado que la masturbación no perjudica. Ni te vuelve loco, ni se te seca el cerebro, ni te sale pelos en la mano. Nadie mejor que tú te conoces. Nadie mejor que tú te conoces. Hacerme justicia por mi propia mano. Hacerme justicia por mi propia mano. Pues que es algo muy rico. Pues que es algo muy rico. Es algo chido, ¿no? Bueno, ya viéndonos propios, el autoerotismo o masturbación es una decisión propia que puede traer muchos beneficios, incluso de salud individual y de pareja. ¿Qué puede haber de malo en estar sanos? Además, con ella descubrimos qué es el placer y cuál es nuestro propio placer. O sea, nos descubrimos finalmente a nosotros mismos. Arabella Jiménez. Voces, Cheryl Su y Carlos Galindo. Investigación y guión, Verónica Galicia. Arte y ruiditos, Daniel Iván. Agradecemos a Afluentes, Marta Romo, Caleidoscopía, Rosa María Sánchez, Maestro Lino Martínez Rebollar, Carmen Morales y a la Unidad Académica de Estudios Profesionales de AMECA-MECA. Este programa fue posible gracias a la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Semillas, y es distribuido por La Voladora Radio.